Y en la sintonía de la mañana, en la jornada de este viernes 16 de noviembre, vamos a ir también hablándoles de agenda, pero de agenda deportiva, deportiva y de juventud, porque dentro precisamente de la agenda joven Dubrique de este otoño 2018 se incluye el desarrollo de una actividad que va a tener lugar en la jornada de este viernes, en la tarde de este viernes, a partir de las 6 en el CEIB Reina Sofía. Una jornada de deporte gigante, una iniciativa además también que llega a través de un programa, el programa Optimiza 2 de la Diputación Provincial de Cádiz, y que pretende, bueno, pues realizar talleres lúdicos de promoción cultural, formativa, de ocio, de salud, en este caso, pues deportiva. Dentro de ese programa, nuestra localidad va a disfrutar de esa jornada de deporte gigante. ¿Qué es el deporte gigante? Pues a esa respuesta nos la va a ofrecer precisamente Lourdes Guerra, que es una de las integrantes de Carriles, Animación y Aventura, la empresa que se va a ocupar de desarrollar esta actividad esta tarde en nuestra localidad. Lourdes, muy buenos días. Hola, buenos días. Bueno, ¿qué es el deporte gigante? ¿Qué es lo que vamos a poder tener esta tarde en el Reina Sofía en Ubrique? Bueno, pues el objetivo de esta tarde, pues además de trabajar con los jóvenes y, bueno, pues inculcar valores de salud y, bueno, y otros valores de cooperación y demás, la idea es de jugar a deportes típicos de toda la vida, pero de una forma un poco distinta. Entonces, dentro de este abanico de opciones que tenemos de deportes gigantes, uh-huh, pues estaremos con el futbolín humano, que es, sí, un futbolín gigante, el propio nombre lo dice, que tiene unas dimensiones grandes, pues donde se meten los chavales a jugar y están con sus bandas, igual que un futbolín, y solo pueden desplazarse pues hacia derecha o hacia izquierda. Luego tendremos también otro deporte gigante, que son las bubble soccer. ¿Qué son las bubble soccer? Bueno, pues son unas bolas burbujas donde los chavales y las chavalas se introducen como una mochila y solo les quedan las piernas y los pies libres para poder jugar al fútbol. Uh-huh. Es el fútbol de toda la vida, pero de una forma un poco distinta. Y luego pues tenemos el fútbol, que igualmente pues es un juego de pie también, en el cual pues tendremos que hacer un recorrido con el balón hasta poder meter el balón en el lugar correspondiente. Bueno, pues se tratan, por tanto, de actividades un poco en lo que, más que el deporte, que también lo que prima es lo lúdico, ¿no? El divertimento, principalmente. Claro, obviamente es para que pues los chavales tengan opciones de ocio, ¿no? Y, pues bueno, luego siempre pues trabajando la cooperación y, en fin, y el trabajo en equipo. Dime, te comentaba yo al principio que esto forma parte de un programa que llega también por parte de la Diputación Provincial, del Área de Igualdad y Bienestar, ¿no? En concreto de la Diputación, un programa que se denomina Optimiza y que, bueno, pues se trata de un circuito de ámbito provincial basado en esos talleres lúdicos, ¿no? Vosotros desde Carriles, bueno, pues ofertáis, ¿no?, este tipo de actividades y os enmarcáis dentro de ese programa cultural de la Diputación. Exactamente, ya el año pasado también colaboramos con este programa, en lo Optimiza, y este año pues igual, tenemos un catálogo de distintas actividades que según vayan buscando las localidades o según también pues las preferencias de los jóvenes, pues nosotros nos adaptamos. Pues tenemos juegos pues como deporte gigante, tenemos otro bloque de actividades más dedicadas a talleres, a manualidades, otro bloque pues también que trabajamos la discapacidad, en fin. Son distintas actividades con bloques de actividades que promocionamos en este catálogo y que cualquier ayuntamiento pues se puede poner en contacto con nosotros y preguntarnos y informarse, uh-huh, y nosotros encantados de atenderlo. Uh-huh, claro. Bueno, la jornada de deporte gigante que se va a experimentar, uh-huh, esta tarde en nuestra localidad, yo imagino que se ha llevado ya a otros lugares, ¿no? No sé si de la geografía gaditana, de otros puntos, ¿no?, de la provincia. ¿Qué tal el resultado? Claro, con estos juegos gigantes, con estos deportes gigantes, pues ya lo hemos realizado varias veces en otras localidades y la verdad pues que tiene muy buena aceptación porque es una forma muy original pues de pasar un rato divertido. Entonces, pues claro, el tema de las bolas burbujas, de tener que meterse, de tener la... Todo esto llama mucho la atención. Mm. El futbolín también es una actividad estrella en los jóvenes que les encanta y la verdad que sí que el resultado es bueno, que los jóvenes pues... siempre que hemos tenido alguna actividad de este tipo, pues han participado perfectamente y hemos conseguido los objetivos. Para que se hagan una idea los oyentes de Radio Brique, porque aunque vamos a subir imágenes cuando coloquemos el podcast en redes sociales y demás, pero para que se hagan una idea las personas que nos estén escuchando en este momento, bueno, pues son todo lo grande, ¿no? Es bastante curioso porque se introduce el joven en esa especie de pelotas como un donut, ¿no? Una pelota redonda con un agujero en medio, se introduce en medio y así juega el fútbol. Esto, vamos, resulta sobre todo muy divertido, ¿no? Sí, sí, es muy divertido. Y llega un momento que ya darle a la pelota es lo de menos. Claro. Sino es la sensación de tu poder ir corriendo con la burbuja, de darte con otros compañeros y rebotas, sí. Que la verdad es bastante divertido. ¿Para quién va destinada la actividad? Porque estamos hablando de jóvenes, pero ¿qué edades, el número de personas que pueden participar? Vamos a concretar un poquito. Vale, mira, la actividad está totalmente abierta, ¿vale? Sí, es verdad que está adaptada, como el propio programa indica, para los jóvenes, ¿vale? Para jóvenes, pues, a partir de 12, 13 años, ¿vale? Y puede participar, pues, todo aquel joven que quiera, pues, se puede acercar esta tarde al Reina Sofía. Obviamente, las actividades estarán abiertas, por lo tanto, si... Y ojalá encontremos muchos jóvenes que quieran participar, pues nada, se irán haciendo grupos y también como tenemos varias actividades, pues podrán ir rodando por las tres actividades sin problema. ¿Qué infraestructura requiere la colocación, ¿no?, de todo ese material, todo ese equipamiento para realizar la actividad? Pues claro, obviamente cada actividad pues tiene su montaje, pues el futbolín pues tiene todo lo que es el hinchable del futbolín, que es bastante amplio. Todo lo que es el fútbol, pues también va montado con césped que nosotros llevamos, con postas donde ellos tienen que ir pasando el balón. Y pues con las Babel igual, pues llevamos un suelo de loneta, donde llevamos también las porterías, en fin. Y todo ese sería el montaje de toda esta actividad. Y toda esa estructura es hinchable, para evitar riesgos, ¿no?, de golpes y demás, ¿no? Las babels son hinchables, el futbolín es hinchable, el fútbol no. El fútbol es el césped, que tampoco corre peligro, que no corre un peligro de hacerte daño. Así que sí, tanto el fútbol, el futbolín como las babels son hinchables. En definitiva, contáis con una infraestructura que tenéis que organizar previamente. Y claro, se trata de una actividad que se va a llevar a cabo en un centro educativo, así que fuera de horario escolar. Eso limita un poco, ¿no?, lo que es vuestro tiempo de montaje, porque la actividad comienza a las 6 y bueno, pues el cole pues cierra sus puertas al alumnado una hora determinada. Así que imagino que con rapidez, ¿no?, tenéis que trabajar en ese sentido. Sí, vamos, no hay problema. Ya llevamos mucho tiempo montando este tipo de actividades y, vamos, en hora, hora y media suele estar todo montado. Vamos, varias personas, por lo tanto, ya tenemos mucha práctica, así que por eso no hay problema. Obviamente, estaremos por allí pues un tiempo antes para realizar todo el montaje, para las 6, cuando ya empiecen a llegar los jóvenes, esté todo preparado. Estamos echando un vistazo al tiempo por aquí, por aquello de las predicciones meteorológicas, porque, bueno, recordemos que esta actividad estaba programada para un día en concreto, se tuvo que aplazar además, ¿no? Exacto. Precisamente por las condiciones meteorológicas. Y en principio a las 6 aquí, bueno, nubosidad, pero no aparece lluvia, ¿eh? Así que la actividad sigue adelante, desarrolla. Y bueno, pues esperemos que los jóvenes de Ubrique puedan disfrutar, pasar un rato agradable y además hacerlo con una cosa totalmente diferente, ¿no?, que no habían visto, imagínate, ahora. Exacto, sí. Yo también he estado pendiente del tiempo y en principio no da nada de lluvia, aunque haya algo de nubosidad, así que yo creo que va a ser una tarde muy divertida y amena para todos los jóvenes de allí de Ubrique. Pues Lourdes, nos queda invitar, si te parece, a todos los jóvenes. Bueno, igual ahora no nos están escuchando, que están en horario lectivo, pero sí a los papás, que quizás puedan invitarlos a ello a participar. Y bueno, pues qué mejor que hacer en una tarde del viernes que disfrutar con otros amigos en una actividad, diferente, que no han visto nunca y que sobre todo pues tiene pinta de ser muy, muy divertida. Exacto, claro, obviamente eso, los chavales quizás no nos estén escuchando, pero sus papás sí, y yo los animo pues eso, a que si los chicos y las chicas pues no están informados de esta actividad y los papás están escuchando, pues nada, que les informe y que pasen por allí, por el Colegio Reina Sofía, pues a pasar una tarde un poquito diferente, que llamen a sus amigos y a sus amigas y bueno, que vengan a disfrutar de esta tarde y de esta jornada, porque está prevista y realizada exclusivamente para ellos, así que qué mejor forma que pasar esto, un viernes por la tarde con amigos y actividades distintas. Una jornada pensada exclusivamente para los jóvenes a partir de 12 años. Pueden participar en esa actividad, jornada de deporte gigante que se va a llevar a cabo esta tarde a partir de las 6 en la pista deportiva del CEIB Reina Sofía. Nos quedamos aquí agradeciendo a Lourdes Guerra de Carriles Animación y Aventura que nos haya informado. Lourdes, muchas gracias por atendernos. Muchas gracias a vosotros. Gracias, buenos días. Gracias.